11 de la mañana, 13 minutos. Estoy ya en contacto con Marina Borsi, que es a quien quiero consultarle de qué se trata este estudio genético molecular para fibrosis quística. ¿Cómo le va? Buen día, Marina. ¿Cómo está usted? Hola, buen día. Bien, muy contenta. La verdad que muy contenta por este desarrollo de esta posibilidad que se nos abre de diagnóstica para una enfermedad como es la fibrosis quística. Nosotros en realidad, digamos, hemos escuchado, hemos tratado más de una vez el tema de la fibrosis quística y lo que eso significa. La posibilidad de tener este diagnóstico a través de biología molecular y que a ustedes los pone tan contentos. Cuénteme por qué, qué significa, cómo se hace, qué posibilidad nos da esto de tener, supongo que antes, el diagnóstico. ¿Qué oportunidad es para quien padece la enfermedad? Bueno, la posibilidad que nos brinda tener la detección de la mutación que da origen a la enfermedad es lo que acelera los tiempos para conseguir cuál es el tratamiento necesario para ese paciente. Nosotros en el área, en el sector de biología molecular del laboratorio, que está a cargo de la doctora Sofía Medrano, lo que se hacen son 13 determinaciones, 13 posibles mutaciones que abarcan el 70% de las posibles mutaciones que dan origen a lo que es la enfermedad en la Argentina. Una de esas mutaciones, la más conocida, el delta F508, que es una mutación en un canal, una proteína que transporta cloro. Saber cuál de todas esas mutaciones es la que da origen a la enfermedad es lo que nos permite saber cuál es el tratamiento adecuado para ese paciente. Hoy han avanzado mucho las formas terapéuticas y bueno, y no todos los pacientes pueden tratarse de la misma manera. Saber cuál es esa mutación nos da es como que cierra la brecha en el tiempo para conseguir ese tratamiento adecuado. Bien. A ver, nosotros hemos escuchado, conocemos algo de la enfermedad, sabemos que es una enfermedad discapacitante. Lo que no sabemos es qué incidencia tiene en la población de La Pampa. No sé si ustedes tienen ese dato de qué porcentaje tiene esta enfermedad. Mira, hoy como son pacientes que normalmente se van a Buenos Aires, por ejemplo, en busca de este diagnóstico molecular para saber cuál es el tratamiento, no los tenemos a todos, no sabemos el número bien, pero aproximadamente son 20 pacientes en la provincia. A nivel nacional, por los registros son aproximadamente 1.500 las personas afectadas por la enfermedad, pero más allá de la enfermedad, al ser una enfermedad autosómica recesiva, que claro, quiere decir que los dos, hay muchos de nosotros, es más, se cree que la prevalencia es 1 en 40 de nosotros, podemos ser portadores de la enfermedad, portadores sanos, o sea, podemos tener el gen mutado. Por eso también la importancia de contar con estas técnicas de biología molecular, porque si yo tengo un familiar fibroquístico, puedo hacerme el análisis para saber si yo estoy afectado por la mutación. Y eso me va a permitir a mí, en el momento en que yo quiera tener un hijo, ver las posibilidades que tengo de que mi pareja, por ejemplo, también tenga el gen mutado y podamos transmitir la enfermedad. Bien, Marina, esta posibilidad de este diagnóstico es a partir de algún equipo que llegó a la provincia o... Mira, las técnicas de biología molecular se desarrollaron en el laboratorio a partir de 2019, cuando llega la doctora Sofía Medrano del Hospital Garrahan con estas técnicas a ponerlas a punto. Cuando llega Sofía, dos, tres meses, nos encuentra la pandemia, donde necesitó de mucho de estas técnicas de biología molecular. Por lo tanto, el aporte que se hizo en equipamiento, la inversión del Estado, ya sea provincial como nacional en equipamiento, lo que hizo fue aumentar las posibilidades de las detecciones de biología molecular. En un primer momento todo fue para diagnóstico COVID, claro, pero una vez pasado el COVID, este equipamiento permitió que se desarrollaran otras técnicas de biología molecular. Hoy por hoy somos noticias por fibrosis quística, pero hay otras técnicas de biología molecular que la doctora Medrano ha puesto a punto y son muy importantes porque también nos llevan a tener un diagnóstico precoz en un montón de enfermedades, por ejemplo, el diagnóstico de talasemias, de atrofia muscular espinal, que también son enfermedades discapacitantes, y hoy contamos con esa posibilidad dentro de la provincia, que no es poco decir que es una de las pocas provincias que cuenta con este tipo de diagnóstico en salud pública. Sí, sin lugar a dudas. ¿Y cómo está creciendo Salud Pública? Él estaba mirando algunas imágenes de lo que va a ser el nuevo hospital de alta complejidad y realmente es una maravilla. Mantenerlo va a ser difícil, te digo. Me parece más que allá van a tener... de las instalaciones, sí, no, la inversión que hay también en traer personal especializado, exacto, tratar de que sean menos, porque el beneficio en sí es que podamos tener un diagnóstico dentro de la provincia, que el tratamiento se haga dentro de la provincia y evitarnos todo lo que es el desarraigo, porque hasta este momento muchos pacientes iban a Buenos Aires. Yo, por ejemplo, soy familiar de pacientes fibroquísticos y, bueno, ante una crisis uno sale hacia Buenos Aires y no sabe cuánto tiempo va a estar. Sí. Entonces, poder tener esa posibilidad de que dentro de tu entorno vos tengas, dentro de tu comunidad, la posibilidad del diagnóstico y el tratamiento es muy, muy importante. Más allá de que acá ya había equipos multidisciplinarios que atienden a estos pacientes, esta es una herramienta más. Sí, lo que sea, que sí, bueno, de hecho la posibilidad, digamos, con esta pandemia nos dimos cuenta de lo importante que era tener nuestro oxígeno propio, ¿no? Tal cual. Cosas sí, que vamos conociendo de salud pública, de nuestra salud pública, realmente que por allí los propios pampeanos desconocemos. Y más allá sí, de las distancias y de estas cuestiones, como yo siempre insisto cada vez que hago este tipo de notas, la gente del oeste o de aquellos sectores de la provincia de La Pampa que tienen menos posibilidades, porque obviamente no se puede poner un hospital en cada localidad y, bueno, tienen un riesgo diferente. Pero la posibilidad de tener diagnósticos antes me parece fundamental para todos. Es fundamental, realmente fundamental, porque hace a lo que es atención primaria de salud también. Uh-huh. O sea, poder diagnosticarlo a tiempo y tratarlo antes de que la enfermedad progrese es muy, muy importante. Bien. Porque hace a la calidad de vida del paciente. Marina, la consulta ahora es, en este caso y para este estudio que se realiza, uno, digamos, cualquier persona que tenga la duda o cualquier profesional que tenga algún paciente en esta situación, ¿cómo se hace una orden de consulta o cómo se contacta? Sí, puede contactarse directamente con la doctora Sofía Medrano, que es nuestra bióloga molecular, que está en el Hospital Lucio Molas. Llamando a los teléfonos del Hospital Lucio Molas en el laboratorio, y ella se va a poner en contacto tanto con el paciente como con el médico para ver cuáles son las formas en que se pueden obtener las muestras para hacer el diagnóstico. Correcto. Cuando decimos muestras, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué te sacan? Son muestras ¿sangre, de sangre, de tejido? Un poquito de sangre. Solo menos de una extracción, porque son apenas 2-3 mililitros de sangre con los que trabaja la doctora. ¡Qué maravilla! No, es hermoso. Marina, yo te agradezco muchísimo este tiempo que nos has brindado, esta explicación, fundamentalmente con nosotros, como por allí no somos técnicos ni sabemos mucho de esto, a veces no preguntamos lo que hay que preguntar, por eso quiero dejar el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Yo realmente agradezco que podamos hacer visibles todos estos avances que se hacen, porque no es fácil hacer ciencia si no tenés el apoyo de, en este caso, del Ministerio de Salud, que está siempre al pendiente de lo que necesitamos, y saber que lo que trabajamos todos los días desde Salud Pública llega al paciente y le cambia la vida al menos a una persona, es importantísimo. Creo que para eso es para lo que nosotros nos formamos. Muchísimas gracias. Que tengas muy buenos días y hasta la próxima. Igualmente, muchísimas gracias.